Ahí estamos con Andrea Ocampo. Muy buenos días. Hola, Andrea, ¿cómo le va? Acá estamos, muy bien, muy contenta, con un día hermoso. Sí. Sí, aparte me encanta que me quede el pelo como goma espuma. Yo me la hacía como loquete, así como, ¿no? La piel así se te va como... Pero me la hacía más leonina con el pelo. Gritando. De vida el pelo, ¿no? Ay, sí, gracias, sí, sí, lo tenés bien, lo tenés bien, de verdad. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, llegué un poquito tarde incluso. Ajá. Estuve ocupada con esto. Usted también tiene lindo el pelo, ¿eh? No le creo, pero gracias. Le siente la humedad. Bueno, aparte se vienen los dos del mismo color. Sí, estamos... ¿Nos van a dar remeras a todos, así? Estamos combinados. Nos hicimos un Facebook, ¿sabía? Nos hicimos un Facebook. Sí, yo me quiero hacer amiga del Papa, el otro día escuché. Después tírenme. Te pasamos. Tírenme por si el amigo, sí, y yo me engancho. Bueno, vamos a hablar de otro amigo, ¿sí? De un amigo que falleció en estos días, que se llama Mario Benedetti. ¿Sí? Lo tienen, yo sé que a ustedes les gusta mucho, que incluso leyeron todo. Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920, así que se dio el gusto de vivir un montón de años, de publicar como 80 libros, de ser traducido a un montonazo de idiomas, y sobre todo a ser leído, y no a ser leído en los manuales de texto por obligación, sino a ser leído por placer, por gusto, por pasión de parte de la gente, que cada vez que salía un libro de Benedetti era un bestseller, era un éxito de ventas, además de este éxito del que hablo yo, que es el éxito de lectura, y que hace que todavía ahora, ¿no?, la gente se siga copiando a mano, le saque fotocopia, porque no todos compraban los libros, a los poemas de Benedetti, y seguramente dentro de muchos años todavía gente repetirá de memoria palabras que escribió este poeta. Es muy loco porque, digamos, en este sentido, por ejemplo, Mario Benedetti tuvo así como un boom de lectores en Argentina en la década del 80, cuando se hace la reapertura democrática, ¿sí? A mí en particular no me gustaba Benedetti. No me gustaba porque era muy así de... a ver cómo decirle, muy utilizado, ¿no? Uh-huh. O sea, como que, qué sé yo, vos, algún chico quería salir con vos, ¿viste? Y te copiaba el poemita de Benedetti, sí, en vez de tomarse la molestia de hacerte uno propio. Para ser poeta tenía eso, era muy masivo. Yo ya las perdoné. Ya está perdonada, está bien, lo tengo guardado. Tiempo lo perdonó. ¿A quién? ¿A Benedetti o a...? A esta gente. Benedetti, ¿cómo me voy a enojar con Benedetti, por favor? Él no sabía, porque uno no sabe después lo que va a suceder con la obra que hace. Usted fabrica un martillo, sí, y no sabe si con eso van a fabricar una cuna o le van a romper la cabeza, claro, a alguien. No, está bien. La culpa no es suya. Sí, a mí muchas las etiquetas tampoco me importaban, pero a veces me da, al no saber después, me da la sensación esto de que era una poesía accesible. Que uno podía... Muy accesible. Muy accesible porque Benedetti siempre se manejó dentro de un, digamos, de un grupo, ¿no?, de palabras, si se quiere, donde lo que hacía era, no digo un grupo limitado, un grupo muy amplio, muy vasto de palabras, pero eran palabras simples. Yo creo que con ningún texto de Benedetti, con ninguna novela, póngale por ahí un ensayo, porque Benedetti ha hecho ensayos sobre escritores que son espectaculares también, y tampoco caen esos ensayos en esta obligación del lector de ir a buscar el diccionario para entender qué le está diciendo, ¿no? Siempre manejándose en un lenguaje muy accesible, muy llano, pero a la vez muy musical y muy cargado de imágenes, de metáforas, de metonimias y de todos estos recursos de la retórica que todos ya estamos bastante familiarizados, pero que hablan de una preocupación por lograr un resultado hermoso por parte de Benedetti. No solamente decir esta idea que por él la tenía muy clara, sino decirla de una manera hermosa. Si no, Benedetti hubiera pintado paredes, hubiera hecho panfletos y no se hubiera tomado la molestia de escribir tantos poemarios, novelas, cuentos, etcétera. Con esto de lo político, digamos, Benedetti tuvo una gran militancia política, siempre del lado de las letras, ¿no? De muy, muy jovencito, así a muy temprana edad, él empezó a laburar, que yo creo que eso también es importante, que los poetas trabajen, ¿no? Porque tienen otra visión del mundo, tienen otra manera de entender las cosas, ¿no? Lo podemos contrastar con otros escritores que no han tenido esta obligación de trabajar. Benedetti trabajó de todo. Fue, qué sé yo, desde cajero a contador, al pibe que hacía los trámites en el banco, a funcionario público, a dar qué sé yo, conferencias, y siempre, digamos, o sea, se ganó el mango y no dejó de escribir en todo ese tiempo, que es tan difícil, porque así como uno dice, bueno, qué bueno que un poeta pueda ver la vida como un trabajador, también pensemos que un trabajador para ser poeta necesita también de un tiempo que a veces le cuesta, ¿no?, disponer para eso y no para otras cosas. fundó revistas, vivió en Buenos Aires mucho tiempo, que fue muy muy loco, porque él dice que en Buenos Aires es donde él decide ser escritor, porque dice que trabajaba y mientras iba trabajando leía y escribe en Buenos Aires su primer libro de poemas. Uh-huh. Y que fue un primer libro que se comenta mucho, pero nadie lo leyó, porque lo sacó en el 40, en la década del 40, y él dice que ese libro era tan, pero tan malo, que siempre trató de borrarlo de su vida. Entonces como que nunca lo reeditó, digamos, creo que él mismo así fue juntando los ejemplares y los fue comprando y los escondió. El primer libro oficial de eso también es un gesto, digamos, de humildad y un gesto de buena onda hacia los escritores, porque todos los escritores que escuchábamos esto decíamos, bueno, si Benedetti hizo un primer libro malo, y yo saco el libro, o sea, saco el primero y después veo, o sea, si con eso después crezco. Y además muchos de los escritores también terminan renegando ese primer libro por lo general, ¿no? Y sí, porque es cuando uno, digamos, está empezando, si se quiere, en este camino, y recién cuando lo ves en formato de libro, y recién cuando ese libro circula y lo lee la gente, ahí te das cuenta lo malo que es. Porque antes, digamos, que yo estaba ahí en tu casa, un poco así, es como muy privado, muy íntimo, eso primero que uno decide editar, e incluso la falta de experiencia a veces hace que uno cometa errores que después no comete. Entonces por ahí, bueno, para hacerse el canchero, también dice, no, yo jamás cometí un error, así que este error lo saco de circulación. Cuando vuelve a Uruguay, él está en la revista Marginalia, ¿sí? E integra junto con nuestra amiga Idea Vilariño, de la que estuvimos hablando hace unos días, también por el mismo motivo, lamentablemente. Está, digamos, o sea, forma parte de lo que se llamó la generación crítica uruguaya, la generación del 45, donde estaba Idea Vilariño, y estaba también Monegal, estaba Maggi, estaban Ángel Rama, Mario Arregui, y por supuesto Onetti. O sea, eran todos los grosos, así, digamos. Uruguayos, de la literatura. Estaban todos juntos ahí. Y con esta revista Marginalia, que por supuesto no tuvo mucha vida, pero que influyó notablemente en toda la escritura, tanto del lado de Uruguay como del lado de Argentina. Después, por esas cosas de la política de estos lugares, Benedetti, o sea, tuvo que exiliarse, empieza a viajar, empieza a conocer el mundo, queda impactado cuando va a Cuba, que también es algo que es muy propio del siglo pasado, ¿no? O sea, el siglo pasado todos los escritores de alguna manera tuvieron que posicionarse frente a la escritura, digamos, o sea, que venía desde Cuba con la Casa de las Américas. Benedetti trabaja en la Casa de las Américas varios años, porque fue un cambio, digamos, en la manera de ver la escritura y ver a los escritores a partir de la Revolución Cubana. Entonces, como que todos tenían que opinar, todos tenían que decir algo, no por decir, sino tenían que pensarlo, tenían que ver, bueno, esto realmente es un cambio, un sacudón, y hay que decir qué piensa uno. En el caso de Benedetti empieza a tener también una producción más comprometida, digamos, con lo social. Y a mí me gusta mucho esto sí de Benedetti. Primero, la manera de escribir, porque él, digamos, a lo largo de todos sus libros ha explorado muchas maneras distintas de escribir, ¿sí? Ha escrito sonetos, ha escrito con formas así arregladas, ha escrito mucho verso libre, ha escrito muchas canciones, ¿sí? Unas canciones que son bellísimas, tiene como, no sé si son 7 discos con Biglietti, donde las canciones son espectaculares. Hay una canción en particular que la cantábamos todos en los 80, que la cantaba Pablo Milanés, que es Yo no te pido, que yo creo que es la mejor canción del siglo prácticamente, y bueno, la escribió él. O sea, hay que tener mucho aguante para eso. Y además de poder cantarlas, o sea, seguían siendo poemas. Y también, por ejemplo, tiene un libro de haikus, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿no? O tiene, qué sé yo, libros, por ejemplo, orgánicos, cuando nadie escribía libros orgánicos, es decir, un libro donde hay un tema que recorre todo el texto, entonces todos los poemas, de cierta manera, se van integrando a un hilo, que es, digamos, una forma de escribir que, bueno, tuvo que ver con la renovación dentro de esa escritura, y Benedetti fue uno de los primeros en hacer este tipo de propuesta, de experiencia. En ese sentido, para mí Benedetti es como el Maradona de la literatura. O sea, usted le daba cualquier, digamos, material, cualquier influencia, cualquier, digamos, idea mundial de la literatura, y el tipo te hacía un libro, y era un libro que era bueno. O sea, eso no hay con qué. Tenía un piso el tipo, ¿no? Sí. El tipo era maravilloso. Por eso digo, es como Maradona. O sea, usted lo puede querer, puede no quererlo. A mí me molesta que haya jugado New York, por ejemplo, pero bueno, no puedo negarle. Genialidad, ¿eh? No puedo negarle cómo juega. Con Benedetti pasa lo mismo. Uno puede por ahí sentirse más cerca, más lejos, pero no puedo negar que es un capo de la literatura y que dentro de nuestro tiempo, porque no deja de ser un contemporáneo, Benedetti marcó esa diferencia con otros escritores, lo que le valió también ¿no? Dirían en el barrio, mucha envidia, porque vos imaginate un tipo que saca 80 libros y son todos bestseller, viste, te dan ganas, te da como una cosa que te pones como verde, así decís, pero mira, este Benedetti otro libro sacó y vendió 10.000 ejemplares en la primera semana. Hay gente que se deja llevar por esos arrebatos y trataba así de aniquilarlo. Por otro lado también, esta circulación que tenía entre la gente muy joven, es decir, yo leía a Benedetti cuando tenía 14 años, lo puedo leer ahora, claro, puedo leer ahora que tengo 40 y me gusta igual. Benedetti llega también, digamos, a una exposición como poeta que muchos poetas no alcanzaron y capaz quizás no alcancen, ni alcancemos jamás, que es poner estar en un póster. O sea, que vaya un pibe a una disquería y en vez de comprarse el póster del heavy metal, se compra un póster con un poema de Mario Benedetti y lo lea y lo tenga colgado en la pared. Esas cosas se hicieron posible por Benedetti, ¿no? Uh-huh. Hay otros, pero esto se lo reconocemos a él porque es algo que va a quedar y que tiene que ver, en última instancia, con esto que hace la literatura y que es el primer motivo de escritura en la historia de la humanidad, que es la trascendencia. O sea, de ningún modo se le puede adjudicar, porque a veces nos escuchamos en otra manifestación artística, el signo de masividad tiene que ver con hacer un producto para ser vendido o escuchado. En este caso no se puede. Digamos. No, por eso te digo, en este caso no se puede decir que alguien te haya hecho un libro de poemas para ser masivamente vendido, leído. Comercial, como en la música. Claro, en ese sentido, digo, producido, pensado para ese público. No, no. Y ahí yo ya no puedo opinar. No sé, a él, yo no le puedo opinar. Júésela, diga. Yo no le puedo opinar porque esa es la gran sospecha. Que queda sobre todos estos escritores tan populares. Bueno, no, yo no voy a sospechar de Benedetti, porque Benedetti se ha muerto y era un viejito divino, así que yo. Me parece que ese tipo de sospechas también tienen que ver con la envidia. Justamente con eso que también le genera a la gente, así como que muy lectora, muy esto de decir, Benedetti, o me gusta más o menos, o asumir que le gusta Benedetti, pero diciendo, sí, me gusta Benedetti, ¿y qué? Como si. Tenés que defenderlo. Como si hubiera que defender. Pasó lo mismo con García Márquez, por ejemplo. Cuando García Márquez gana el Nobel en el 80 también, porque esa época era gente así que estábamos todos muy peleados en esa época. Entonces gana el Nobel, García Márquez se manda ese discurso espectacular que hizo y ahí como que todo el mundo dijo, sí, claro, y escribe siempre lo mismo y porque gana plata y qué sé yo. Uy, sí, ¿por qué no lo leí? Escuchá un poco. Y además, un tipo que escribe 100 años de soledad, o un libro como 100 años de soledad, ya está, no me importa si escribís lo mismo. Se puso la guayabera y dijo, y ahora yo les voy a decir cuatro cositas. Claro. A ver, chicos, vengan, si me sientan todos ahí, en canastita, que les voy a explicar unas cosas. Yo recuerdo a Benedetti, por ejemplo, actuando en El lado oscuro del corazón. Recitando en alemán. A mí me emocionó, que fue espectacular. Creo que la mejor actuación de esa película era la de Benedetti. Alucinante esa escena. Eso estuvo buenísimo. Y después lo que decía Alexis el martes, ¿no? Cómo la gente acompañó, ¿no?, el séquito hacia su último reposo de Mario Benedetti, y cómo ahí se manifiesta ese cariño, ese sentirse amigo de ese otro, que cumple lo que decimos tantas veces, ¿no? De que una vez tiene ganas de decir algo y no sabe cómo decirlo. Y por suerte hay alguien que lo escribió y uno puede, ahí sí, por eso yo los perdoné a todos estos montones de admiradores que me copiaban poemas de Benedetti, porque precisamente encontraban ahí una manera de decirme algo muy hermoso y que quizás ellos, como no me hilaban dos ideas, no me lo iban a poder decir, pero no me lo podían copiar. No le digas, no podían copiar. Los tengo todos guardados. Pobrecito. Muchas gracias. Y si lo recitaban, porque Benedetti hizo que nos aprendamos los poemas de memoria. Una cosa y hay gente que se sabe los de memoria. Yo le canto las canciones, ¿no? Pero, por ejemplo, le voy a leer un poema muy cortito para que veamos esto. Se llama Maravilla, el poema. Ya arranca con una palabra muy fuerte, muy hermosa y muy latinoamericana, porque lo maravilloso es latinoamericano. ¿Sí? Los europeos lo perdieron en la Edad Media cuando se hicieron todos fanáticos de otros tipos de milagros, pero acá en América persistió la maravilla, persistió esto del asombro y de la cosa que sucede inexplicablemente y te llena el alma y no hay a quien agradecérselo salvo a este continente. Maravilla. Vamos, mengana, a usar la maravilla, esa vislumbre que no tiene dueño, afila tu delirio, arma tu sueño, en tanto yo te espero en la otra orilla. Si somos lo mejor de los peores, gastemos nuestro poco albedrío, recupera tu cuerpo, hace lo mío, que yo lo aceptaré de mil amores. Y ya que estamos todos en capilla y donde quiera el mundo se equivoca, aprendamos la vida boca a boca y usemos de una vez la maravilla. Con esto, digamos, o sea, ya se ganó realmente el lugar que tiene en la poesía. Fíjense, por ejemplo, esto de usar algo que es muy nuestro, esto de decir mengano, fulano, o usar palabras que, si bien no son de un argot cerrado, son propias de este lugar del Río de la Plata, ¿no? De Argentina, Uruguay y la zona que comprende esta manera especial que tenemos de hablar de vos en vez de tú, de usar palabras que por ahí las usamos para ir a comprar el pan, ¿no? Y meterlas en la poesía. Y eso hacía que la gente también se sintiera parte de esa poesía, que pensara que eso verdaderamente sí lo podían decir ellos, nosotros. Se apropia, ¿no? Claro. O sea, sí. Uno se lo apropia, pero se lo apropia y lo hace realmente de uno. Y después lo usa, claro. Lo tiene ahí y es parte de los recuerdos, pero también de la forma de llegar al otro y que el otro se sienta también parte de esto. Yo creo que ese es el lugar que tiene el poeta, que tendría que tener, o el que quería tener Benedetti y lo logró ampliamente, ¿no? De ser parte de su comunidad, no como un ser superior o aislado, uh-huh. O con toda esa cosa mistificada alrededor suyo de ser especial, sino ser uno uh-huh. más que escribía, y que escribía muchísimo, que eso también así es una gran ventaja que ha tenido, porque ha podido dejar una obra vasta y que incluso ha sido analizada, pero que tampoco Benedetti nunca se planteó como un escritor de universidades, si bien las visitaba y era invitado muchas veces. Un tiro más campechano. No tenía siempre, uh-huh. Un estilo más sencillo, más humilde y digamos, o sea, lejos de apartar a la gente de su literatura, yo creo que lo pensaba muy bien y en todo caso si iba a uno de esos lugares era para mostrarle a esta gente que había otra manera de plantarse como poeta y era bien cerca de la gente. Y para terminar les voy a leer un poema de él. Yo le hablaba de esto de la trascendencia. Fíjese que las primeras inscripciones que hay, ¿no? Primero que las primeras inscripciones se hacen para contabilizar, ¿no? O sea, primero, antes de la literatura está la matemática. Las primeras tablillas de lengua escrita son precisamente para anotar cuánta vaca teníamos, cuántas cabritas habían muerto, etcétera. Pero apenas apareció eso, digamos, o sea, la gente se avivó que podía escribir lo que ya existía, que era la poesía, que yo creo que es antes que la matemática, pero que no estaba escrita. Entonces, cuando se empieza a escribir, una de las cosas que se escribían era lo que se tallaba en la piedra o lo que se imprimía en la arcilla fresca, era lo que iba a quedar. Lo que iba a quedar después de que uno no estuviera más, después de que nada estuviera más, iba a quedar eso escrito. Entonces, ¿qué se escribían? Se escribían las cosas importantes, ¿no? Y lograr ser tan importante como para estar escrito en una piedra equivalía muchas veces a dar la vida en la guerra, ¿sí? O sea, y después con el tiempo también empezaron a haber otro tipo de proceso de prestigio donde, por ejemplo, recordamos los nombres de escritores por estar grabados en las piedras. Esto un poco es lo que dice este poema de Mario Benedetti, que es un poema que nada que ver con los otros, que por ejemplo casi no tiene rima, porque muchos también le criticaban eso a Benedetti, que los poemas, al estar cerca de las canciones, por ahí eran muy rimados y sonaban así como, ¿no? Uh-huh. como versitos, como cantitos, que eso no tiene nada que ver con la calidad del poema, sino que es un estilo que elegía, pero cuando uno quiere criticar, vio, se agarra de cualquier cosa. Se encuentran, sí. Este poema se llama Todo Verdor. Y creo que se ajusta perfectamente a lo que nos deja Benedetti como poeta y también en su práctica, ¿no? En su devenir como persona poeta, ¿no? Que no podemos separar una cosa de la otra. Se llama Todo Verdor. Todo verdor perecerá, dijo la voz de la escritura, como siempre, implacable. Pero también es cierto que cualquier verdor nuevo no podría existir si no hubiera cumplido su ciclo el verdor perecido. De ahí que nuestro verdor, esa conjunción un poco extraña de tu primavera y de mi otoño, seguramente repercute en otros, enseña a otros, ayuda a que otros rescaten su verdor. Por eso, aunque las escrituras no lo digan, todo verdor renacerá. Uh-huh. Y va a renacer cada vez que leamos un poema de Mario Benedetti, o un cuento, o una novela, así que la mejor manera de recordarlo es leyendo su obra. Buenísimo. Mario Benedetti, ¿cuántos libros? Tenía un montón de libros de Benedetti. ¿Sí? Una cantidad de poemas enorme, sí. ¿Y se sabe alguno? Sí. Me sé un montón, pero no los voy a decir. No, y la cuando me enteré que la canción era Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice, todo, que entra Benedetti. Sí. ¿Usted cantaba esa canción? Y Nacha Guevara la cantó con Sandra Mianovich. Nacha Guevara. No sé si Sandra Mianovich. Nacha Guevara con Favero cuando hicieron ese disco en donde musicalizó muchísimos poemas de Benedetti, ¿va? O canciones. ¿Por qué cantamos también es de Benedetti? Cantamos es de Benedetti, sí. Sí, habremos llorado muchísimo. Cantando, ¿por qué cantamos? Qué hombre prolífico. Bueno, impresionante. Andrea, nos vemos el martes. ¿Sí? Dale. Adiós. Ahí pasaba Andrea Ocampo, entonces, en literatura.